Se me dio corresponder todo lo que tú hacías por mí. No fui tan bueno para hacerte sonreír. No te mereces que yo siga junto a ti. Es por tu bien que nuestros labios no se vuelvan a juntar. Tú no me ocupas pa' que puedas respirar. Te recomiendo que me empieces a olvidar.